libre de ti. Desde hoy serás todo para mí. Deja de llorar, solo soy de ti. Deja de llorar por mí. Ese día llegó de que seas feliz. Ahora has de olvidar tu pasado gris. No mires atrás, nada será igual. Deja de pensar así. Niña, que no puedes ocultar tu pena. Deja de pensar que ya no voy a quererte como tú quisieras, como puedas tú soñar. Niña, quiero ver alegre tu mirada y saber que eres feliz. Nunca he de dejarte, siempre ha de ser así. Deja de pensar que me iré de ti. Desde hoy serás todo para mí. Deja de llorar. Ese día llegó de que seas feliz. Ahora has de olvidar tu pasado gris. No mires atrás, nada será igual. Deja de pensar así. No quiero mirar a tu lado y ver que tú no me crees, que te falta fe. Deja de pensar, mírame y verás, mis palabras son verdad. Ven, acércate, óyeme y verás, te voy a entregar lo mejor de mí. Ahora te he de dar lo que a nadie di, todo mi amor a ti. Ocultar tu pena, deja de pensar que ya no voy a quererte como tú quisieras, como puedas tú soñar. Niña, quiero ver alegre tu mirada y saber que eres feliz. Nunca he de dejarte, siempre ha de ser así. Deja de pensar que me iré de ti. Desde hoy serás todo para mí. Deja de por mí. Ese día llegó de que seas feliz. Ahora has de olvidar tu pasado gris. No mires atrás, nada será igual. Deja de pensar así.